Gobernación del Putumayo hace un llamado al nuevo inicio de clases. Lunes, 12 de julio, declara la secretaria de Educación Departamental, Ana Lilia Carvajal. La Administración Departamental, en cabeza del doctor Álvaro Grange, la Secretaría de Educación, extendemos un fraternal saludo a toda la comunidad educativa del Departamento del Putumayo. Conocemos y entendemos que la reactivación del sector educativo es necesario y que esta reactivación también se debe dar en las condiciones adecuadas que garanticen el bienestar, la salud mental, pero también la salud pedagógica de nuestros estudiantes. Por ello, el Departamento del Putumayo, con fundamento en las competencias constitucionales y legales, y de manera particular, la Resolución 777 del 2 de junio, la Directiva 05 del 17 de junio, así como la Directiva de la Procuraduría Nacional 012 del 25 de junio, expidió el Decreto 0226 el día 30 de junio del 2021, orientando el retorno a las actividades académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo, personal de apoyo logístico, que hayan recibido el esquema completo de vacunación, pero también de aquellos que voluntariamente han decidido no vacunarse. Y estableció para el día de hoy, 12 de julio, la fecha en la que debe iniciarse ese regreso a la presencialidad. La Secretaría de Educación del Putumayo, en ejercicio de sus funciones de acompañamiento y asistencia técnica y administrativa a las instituciones, hemos orientado el cumplimiento de las directrices dadas por el Ministerio y por el Departamento, exhortando a cada una de las instituciones educativas y centros educativos rurales a organizar el retorno a la presencialidad. Los establecimientos educativos que se les imposibilite el retorno presencial en la fecha establecida por las excepciones mencionadas en la Resolución 077 y del mismo Decreto 0226, deberán, durante esta semana del 12 al 16 de julio, realizar el alistamiento, organizar los protocolos, definir formas y porcentajes de atención a estudiantes según los aforos y las condiciones de la institución, o determinar las condiciones que impiden el regreso a la presencialidad e informar de ello a la unidad educativa. En el caso de Puerto Guzmán y Leguízamo, se hará a través de la Secretaría de Educación Municipal. Todas estas acciones las deben realizar sin suspender la atención a los estudiantes en la forma o en la estrategia que venían haciéndolo, bajo el liderazgo del rector o del director y con el trabajo en equipo de sus docentes. Para el día 14 de julio, como lo dispone el Decreto 0226 del 2021, las unidades educativas y, en el caso de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, las Secretarías de Educación Municipal presentarán un primer informe relacionando a las instituciones que han iniciado con el retorno, pero también de aquellas instituciones que no hayan podido iniciar en la presencialidad, identificando las razones para esa limitante. Con ello se debe realizar planes de acción para superar limitaciones que impiden ese inicio a la presencialidad, el cual debe ser presentado a la Secretaría el día 16 de julio. Es importante aclarar que el retorno a la presencialidad no significa que todos los estudiantes deban volver en el mismo tiempo en algunas instituciones por el número de estudiantes atendidos, lo cual implicaría aglomeraciones, sino que cada institución o centro educativo debe tener en cuenta especialmente el aforo máximo de las aulas y de los espacios comunes para determinar la cantidad de estudiantes que pueden ser atendidos en un momento determinado. Esto nos debe llevar a organizar grupos de atención en cada institución. En el caso de los padres de familia que decidan no enviar a sus hijos a la institución o el centro educativo, es importante que lo manifiesten por escrito con las razones que aducen para ello. En todo caso, se debe privilegiar la atención en presencialidad como lo ordena la Resolución 777 del 2021. Soy consciente de que existen muchas limitaciones en las instituciones educativas y centros educativos, entre ellas las dificultades para la prestación de algunas estrategias de permanencia. En este caso, el PAE ha avanzado en los procesos y esperamos ya el cumplimiento del operador de la Unión Temporal para que se inicie la entrega de las RPC como está establecido. En el inicio de esta semana se dará a conocer a las instituciones educativas el cronograma de entrega de estas raciones. Con relación al transporte escolar, reconocemos que se han presentado algunas dificultades, porque esto depende de algunos trámites con el DNP, con la aprobación en la OCAT. Desde la Secretaría de Educación se elabora el proyecto y se ha presentado a las oficinas correspondientes, quienes están haciendo lo pertinente y lo correspondiente para el proceso. Esperamos contar con la aprobación de los recursos en la OCAT lo más pronto posible y poder continuar con el proceso contractual para garantizar la prestación de este servicio. Sin embargo, estamos con el señor gobernador, el doctor Álvaro Granja, buscando opciones de solución para poder garantizar esta estrategia mientras surta efecto el proceso contractual. De igual manera, invitamos a las instituciones que para este inicio, por falta de la estrategia, les es imposible llegar a los estudiantes a las aulas, organizar una estrategia educativa que les garantice la prestación del servicio educativo mientras se da cumplimiento con la estrategia de permanencia. Quiero terminar agradeciendo a todos los directivos y docentes por toda su disponibilidad y trabajo para que avancemos en la prestación del servicio educativo, con todas las garantías que nos permitan asegurar la salud física, mental y social y el avance cualitativo de los aprendizajes y las competencias. El momento histórico nos llama a unir esfuerzos, construir puentes y no a levantar murallas. Nos llama a allanar el camino, quitar obstáculos y avanzar. Bendiciones para toda la comunidad educativa putumayense. Esto fue un avance informativo de Exclusiva.